Hola, ¿vos sos el secretario de Bobby Flores? Sí. Ah, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Mira, te voy a dejar un demo sí. de una banda que tengo. Hacemos drum and bass light. Sí. Con un. Mira, yo te pongo esto, trompeta con sordina. Ah, que sí. Toca un pibe que es muy bueno, de conservatorio, ¿no? Sí. Y bueno, un contrabajo. Y yo en las máquinas, ¿no? Sí. Hacemos así. Una chica canta muy, muy bien. Sí, bien. Este, le va a encantar a Bobby. Por eso, ya tocamos en varios lugares. Tocamos en Notorious, tocamos en Sheldon, tocamos en Bebop Club, ahí en San Telmo. Mirá. Tenemos bastante escenario, ¿no? Pero bueno, nosotros no nos sentimos realizados como banda de... También hacemos trip hop, pero eso es para empezar. Después vamos subiendo el BPM hasta el drum and bass, ¿no? Pero nosotros no nos sentimos realizados hasta que Bobby Flores nos dice qué brillantes que son. Sí. Mira, sí, él ahora en este momento... ¿Cómo es el tema de los demos? Mira, vos me lo dejas a mí. Yo, él una vez por semana me dice a mí, sí. dame cosas nuevas porque me quiero renovar. Claro. Porque, pero bueno, viste que esta semana él tuvo una pequeña, un pequeño problema en las redes sociales. Ah, ¿qué pasó? Y él, viste que hizo un... Yo veo nada más bobbyflores.com. Claro, bueno, bobbyflores.com no lo pusimos, porque él hizo un tweet en donde dijo, qué barbaridad, cómo están echando gente en la radio, están haciendo miedo a la radio. Y alguien le dijo, che, pero vos sos el director de Nacional Rock. O sea, sos el que hizo mierda Nacional Rock. Y ahí este como que se cayó. Ah. Pero viste, entonces. Se cayó de la. Sí, de la se cayó para. Sí. Viste como al sí. final de Condorito. Como Condorito, sí. Entonces este, él me dijo: no, mira, a partir de ahora, me dijo, vos me vas a manejar la relación con el mundo exterior. Muy Yo bien. Me voy a meter en esta cápsula que tengo, que es el Bobidódromo. El Bobidódromo, sí. Y en donde ahí lo único que hace es escuchar jazz, claro. soul light. Soul Jazz Light. Sí, sí. Y bueno, y donde nada, es eso. Entonces, una vez por semana, dice, yo voy a salir de ahí para alimentarme. Sí. Y vos ahí me das las cosas nuevas. Perfecto. Así que ese es el camino que estamos haciendo ahora, lamentablemente, porque ya no puede Bobby salir a hablar nada porque. Aparte, son de los últimos periodistas que realmente va a contracorriente, ¿no? Porque Bobby viene del rock. Claro. Y que Bobby esté ahora escuchando este proyecto donde hacemos un cover de Jobim en drum and bass con un Rhodes, sí. muy light el Rhodes. Es un Rhodes que vos lo tocás y hace suspira. Un acorde, claro, son suspiros casi, ¿entendés? Sí. Así que esa es la única persona que nos puede llegar a escuchar. Viste que Pergolini, él es del rock. No, él es verdad, todos son del rock. Lalo Miguel, no, Lalo que fue el mentor de Bobby. Que habría que hacer algún tipo de... Disculpame. No, que, pero Lalo está con la cumbia digital, el folclore digital y todo lo que sea viejo digital. Claro, bueno y... Así que bueno. No, bueno, pero lo nuestro es un... ¿Cómo se llaman? Disculpame. Porque me llegan muchos demos y quiero saber cómo es su nombre. Es Etelvina Trío. Porque es el nombre de la cantante. Ah. Y Trío tenemos que poner para tocar en varios lugares. Sheldon nos pidió que nos pongamos Trío. Sí, si no podíamos tocar. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, Etelvina Trío. Bien, bien. ¿Etelvina es hija de alguien? Sí, es hija de Marrale. Es hija de Marrale. Sí. Y que nadie sabe que la esposa de Marrale. ¿Sabés quién es la esposa de Marrale? No, ¿quién es la esposa de Marrale? No, tampoco sé, pero por las dudas. Te preguntaba por si sabías. Bueno, pero no, pero pará, es la hija de Marrale. Es la hija de Marrale. Está bien. Etelvina Marrale, entonces. Etelvina Marrale, claro. Ah, mirá. Etelvina Marrale Trío. Y ahí claro. ya te digo que realmente. Sí, sí, sí, sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno. ¿Y hacen covers además o tienen...? Y viste, está jodido. La gente necesita conocer. Viste, la gente, si vos no le haces... Al principio hacíamos temas nuestros. Sí. Y bueno, una vez a Etelvina Paul le tiraron una estrella ninja, sé que había un ninja en el lugar y le costó sacársela, se la quedó, la guardó ahí y bueno, la verdad que entonces ahí dijimos, che, no, vamos a hacer cosas que la gente conozca. Y ahí ¿viste empezamos. Que en este país si vos tenés talento? No, olvídate, los ninjas te tiran con todo. Siempre a flor de piel. Te tiran con todo. Y entonces ahora son todos covers, hacemos algo de los 80s, algo de Bush, pero todo en ese plan, ¿no? Medio... Sí. Acid Jazz, Drum and Bass y eso que te dije. Bien. Y el cover de Jobim que he jugado. Sí, ¿de qué tema de Jobim? Hacemos Stone Flower. Ah, mirá, jugadísimo. Escuchá, escuchá. A ver. Esa sonida está media fuerte. Thank you. Bueno, bienvenidos a Tropic Moon, nuevo, fresco, 2018, fresh. Sí, sí, sí. Pro aborto, para que no queden dudas, porque sí. Todo el mundo tiene que decir. Sí, sí, sí, sí. De hecho, sí. Si me permitís, sí. Este episodio es de Green Moon. Green Moon, muy bien, Marcos. Sí, sí. No, además el otro día tuve, perdón que te salte así con mi vida personal, ¿no? Pero no, la gente este programa es nuestra vida personal. La gente me para en la calle y me dice, háblame de tu vida personal. Sí. Y el otro día compartí tiempo y espacio con un grupo de pañuelos celestes. Ah, qué. Yo los veo solo por video, los pañuelos. Claro, viste, yo también. Yo dije, bueno, los veo en la tele, nada más, no joden. Es como, sí. Como ver a Chucky. Pero si te cruzás con Chucky en la vida real, ya no es tan gracioso. Chucky, pobre. Chucky. Pero no es tan gracioso. Yo creo que Chucky es mucho más. De hecho, Chucky es. Bueno, sí, es verdad, puede ser. Bueno, la cuestión es que. Y nada, todo tipo, básicamente. Todo tipo mirando minas y diciendo, tenés que hacer lo que yo quiero que haga. Qué barbaridad. ¿Viste? Sí. Pero bueno, igual hay que decir, estamos en un tiempo donde si en una red social vos no decís que sos, sí. Te salta el pañuelo contrario. Verde y el pañuelo celeste te saltan al cuello los dos. Sos lo contrario. Claro, sí. Así que bueno. Pero bueno, es verdad que es difícil el pañuelo celeste. Yo tengo algunos contactos pañuelo celeste, igual yo creo gente que... de la psiquiatría, que viste que la psiquiatría... No, claro, yo no tengo pañuelo. Yo, por ejemplo, la gente del PRO, o sea... Sí. Los encubiertos también, porque viste que más que nada en la música electrónica hay mucho macrista encubierto, que no se anima a decir que es macrista, pero es macrista. Sí. Pero los detectás porque les sale. Sí, sí. Yo borré todo eso, yo no puedo... Claro. O sea, me indigna tanto que... Y digo, pero si yo tengo el poder de este tipo, claro. No ver más, la mierda, lo bueno. Sí, sí, sí. Pero es verdad que creo que tengo dos fachos nada más, pero que son graciosos. Facho bien, facho con gracia. Son fachos graciosos, pues son fachos, viste, esos fachos que en realidad quieren llamar la atención. Claro. Como la nata. Eso sí. Es un tarado que quiere llamar la atención, pero es lindo tenerlo. Porque a veces tiran cosas divertidas. Sí. De vez en cuando, la otra vez, me gusta ir a las páginas de derecha y ver los memes de derecha. Sí. Están buenos eso. Ah. Yo la otra vez fui a uno de pañuelo celeste y poner una foto de Florencia de la vez. Decía, un hombre vestido de mujer nos está diciendo que es... Claro. Pero es muy bueno. O sea, lo que pasa es que la gente no tiene humor. Ninguno de los dos pañuelos tiene humor. Entonces hay que un poquito reservártelo para reírte un poco. Sí, no te puedes indignar de todo. O sea, hay cosas que hace el pañuelo celeste que son graciosas. O sea, Viviana Canosa haciendo una ecografía con el bombo. Es bueno eso. Sí, tenés que divertirte. O sea, ya sé, viste, que todo lo demás. Pero tenés que, aunque sea... Por privado reíte. Claro. No que te puede ofender eso, porque es realmente algo ridículo. Sí. Bueno, como cuando fueron. ¿No? A ver, si fueron los argumentos de diputados, el argumento era del tráfico de cerebro de feto y todo sí, eso. Sí. Claro. No me quiero imaginar lo que van a ser los argumentos mañana con el Senado. Pero vos decís que el Senado es peor que el diputado. Sí, Senado. Por empezar, la mitad del Senado seguro que tiene déficit cognitivo. Sí. Es gente muy grande que ha vivido una vida muy intensa. Sí. Ya sabemos que en el poder la vida es intensa. Sí, en el baño del poder la vida es intensa. En el baño del poder la vida es intensa, sí. Así que todos están con deterioro cognitivo, van a decir cualquier cosa. Sí, pero vos decís que después de eso no se van a cuidar un poco. ¿Quién se va a cuidar? No, no sé. ¿Qué les importa? Cuidarse adentro, de qué. Adentro del Congreso. Además tienen la impunidad, si vos sos senador, para empezar de que el mandato es más largo, ¿no? Del senador. Pero más allá de eso, el senador tiene la impunidad de que ya está de vuelta de todo. Gana, no sé cuántas. Menem. No sé cuánta guita tiene. Pino Solanas. Tienen el voto de mucha gente, porque la verdad también es eso. Entonces, ganan guita, tienen el apoyo, ¿qué más querés? Sí. Son casi del trap, son como traperos en el Senado. Sí, sí, sí. Ah, qué bien que vos. Que te adelantaste a la nota de Duki y tapa de Rolling Stone, ¿eh? ¿Viste? Yo estaba hablando del Duki hace cuánto ya. Sí. Estaba hablando del Duki, sí, ¿viste? Es muy así. Bien. Es que muy... hubo gente indignada. No, es gente indignada, bueno. Pero también, Marco, lo que decía la otra vez, la gente también que se codea con todo lo nuevo porque tienen terror de quedar fuera, también no, es. Seguro, es a mí me parece. Es indignante las dos cosas. Yo no leí la nota. Yo la leí la nota. No la leí porque la hacía el boludo este de Lucas Garofano. No. No leí la nota porque dije, me voy a indignar con la respuesta de este tipo, que van a ser las mismas respuestas que daban los Ilya Kuryaki en 1987, donde decía que había que dejar la escuela porque la vida está afuera y todo eso. Sí, Estoy seguro que dice algo de eso, a pesar de no haberlo leído. Hay algo de eso, hay algo de la escuela de la calle, como siempre, la universidad de la calle es como sigue, es increíble, 2018 se siga tomando como algo, no sé. Y pero lo terrible es que la nota es porque tiene más reproducciones que Ariel, que Abel Pinto, ¿eh? Claro. O sea, él lo dice, pero a la vez ahí es cuando yo muevo el freno y digo, pero pará, el tema es todo esto, la gente que se ofende y todo, se ofende porque todavía le da una chapa a la Rolling Stone. Eso es el tema. Sí. Porque pues, si vos lo miras como que la Rolling Stone, la para ti, le gana a Abel Pinto en YouTube, buenísimo. En realidad es coherente. Sí. Es coherente. Lo que pasa es que todos los boludos después le ponen a Jimmy Page en la tapa y siguen pensando que es una revista de formación musical. Yo creo que igual es toda una discusión imaginaria, como casi todas las discusiones que se dan hoy en día. ¿Qué es? Sí. La tapa de la Rolling Stone quedó como un lugar. Nadie lee la revista, nadie le interesa nada, nadie la compra, ni la lee, ni nada. Pero está la tapa de la revista como un lugar imaginario al que se llega. Sí. Cuando estuvo el matón en la tapa también, unos festejos, tiraron cohetes en mi barrio. Sí. Tiraron cohetes porque estaba el matón en la plaza. El día de la tapa del matón es en la plaza un día. Exactamente. No, le cambiaron el nombre, se llama La Tapa, se llamaba en ese día la ciudad cuando salió la tapa del matón. Y que no es nada. El otro día había un ejercicio interesante que era gente que empezó a poner tapas de la Rolling Stone, donde, por ejemplo, había una que estaba. Está lo pérfido. Lo pérfido con el Pumer, la nata haciéndose el malo. Sí. Bueno, un montón de tapas. Bueno, había una muy graciosa que estaba Fidel Nadal, ya cuando estaba en la época de Te Quiero como cover, como Te Quiero con autotune, con unas mostrando unas como unas Nike, unas Pumas, no sé cuál era. Como, claro. Y decís, mirá, con el de los Cafres, ¿viste? Siempre porque uno solo no rinde. A los de reggae los tienen que poner de grupo. Porque, que además igual... Sí, no, Dre Marai era. Estaba con Dre Marai ahí mostrando las zapatillas. Fidel y Dre Marai. Sí. Mirá vos, qué dupla. Dos pelotas. Sí, contra los fantasmas. Esa es una buena película. Fidel y Dre Marai contra los fantasmas. No, pero no lo explota, porque yo lo haría. Los dos fumados en el tigre. Sí, claro. No, pero mejor. Te los llevas a las leñas, es un Jamaica bajo cero. Exacto. En las leñas. Bueno, no la ves, Marco. Porque ya, o sea, no lo hacen. Hacen todo a media, porque después quieren tener mensaje con la... Mostrando las Nike y después quieren tener mensaje. Y flaco, decidiste. Sí. O hacés contra los fantasmas o hacés mensaje. Claro. Este bueno. Y hablando de lo del trap. Estas son las zapatillas que usaba Silasi. Vi mucha gente eso. Indignada por los indignados. Sí. Indignadas por los indignados que decían de coso. Y el argumento es, son viejos chotos. Tiene el argumento de mi abuelo. Todo porque a vos parece que si no te gusta lo que sucede... Que en 3 años o en 2 años, cuando esto ya no suceda más, o cuando el Duki tenga 30 años no lo agarre ninguna obra social, ¿qué va a pasar? Todos se van a olvidar del Duki y todos le van a soltar la mano. Estos son los amigos del campeón. Epa. O sea, todo, bueno, y justo campeón es uno de los que lo defendió a toda esta movida. Igual está todo bien, pero digo, porque yo sé que es una clase de persona que va a estar siempre con lo que está sucediendo. Y me parece que... ¿De qué estás hablando ahora? No, después dije campeón, campeón de Tito El Águila, que fue el que puso el posteo de eso, ¿no? Y como argumento, siempre como que como una cuestión de tener miedo a ser viejo. Siempre la juventud, en el trasfondo está. Sí. La juventud hay que apoyar a los pibes, la juventud no sé qué cosa, y vos sos un viejo porque no te gusta. Y también hay algo que está detrás de todo esto, que es el... No sé si decirte, pero sí, la sobredimensión de la novedad como valor. Exactamente. Cuando porque en realidad la novedad... A ver, chicos, escuchen. Cuando digo chicos, a los chicos más chicos que escuchen también... Que no escuchan este programa, pero no importa. Pero a los chicos más grandes que nos escuchan, ¿viste? Nosotros ya decimos chicos como las viejas de Sandro, ¿no? Sí. La novedad... Los nenes. La novedad no está en lo nuevo. Muy bien. ¿Sí? La novedad no está en lo nuevo, porque si vos te pones a pensar qué es lo novedoso y lo único que podés recortar de lo novedoso es que tiene éxito, y éxito es que lo escucha más gente, que además, ahí está el truquito, disculpen, pero hay un truco, digamos, que a mí me lo enseñaron. ¿Como la Super Nintendo? Claro, un truco atrás, atrás, adelante. No, a ver, las reproducciones que puede tener alguien en cualquiera de, en Spotify o en YouTube y demás... Además de poder trucharse y demás para inflar el número, pero además de eso, pero pongamos que suba, que sí, No es que 105 millones de personas escuchaban ese tema. Quizás es que 1000 personas lo escucharon 105 millones de veces. Cuando hablaba, no sé cuál era, estos filósofos del copyleft de internet, sí. Stallman, no me acuerdo, uno de esos, que sí. Dijo, cuando Adobe da por pérdida 5 millones de usuarios de Photoshop que lo trucharon, sí. Como suponiendo que esa gente iba a comprar el Photoshop, cuando en realidad la gente lo truchaba justamente porque era gratis, está consumiendo Photoshop, porque si le daban sí, otro, sí. Lo usé. Entonces ahí está un poco eso también. Pero igual, más allá de eso, porque yo creo que hay millones de personas que están con esto ahora y todo. El tema es que siempre sucedió, lo que pasa que cuando sale algo mainstream, pero con guiños anti-mainstream, que son los peores para mí. Para mí no hay nada peor que el mainstream anti-mainstream. Sí. Se generan estas cosas, por eso no es siempre que se genera esto. Ajá. Porque después, porque cuando salió Hanson no dice, ¿sabes qué? La universidad de la calle. Claro, de hecho, los Hanson que son universitarios. Claro, pero por eso. Tiene que volver los Hanson, Marco. La palabra. No, pero espera, los Hanson digo, también son una porquería. Cuando sale eso, no, ya sé, pero digo, cuando sale eso, ahí se hablan más revoloteos, ¿sabes? Sí. Porque es como, mirá, este pibe, el hambre que tiene, todo. Y viste. Después, la nota del Duque dice, ¿y qué opina de Charlie García que dijo que el autotune no es una mula? No, yo Charlie no puedo decir nada porque yo lo fui a ver. Al final, pía, hablando bien de Charlie García, diciendo que no, y viste todo el día lo que te decía la otra vez de la charla con el Maya. Y viste, el after, todo. O sea, ya, segunda mitad es los excesos, entre comillas, que los tuvo hasta Cacho Castaña, los mismos excesos del Duque. Sí, sí, sí. Y después, tercero es, nada, que lo que se viene. Que es siempre la promesa y el coso. Y entonces no es nada. Y, a eso me refiero. Y después la parte que mete Lucas es... La intro es... Este pibe en 2 semanas destronó a Abel Pintos. Este pibe en 2 semanas llenó Luna Park. O sea, bueno. Pero esos son los datos que le interesan a la Rolling Stone. Pero por eso te digo, ahí hay que decir... Bueno, pero la Rolling Stone es la para ti. Entonces, si Calu Rivero la para ti da los tips para estar... cómo ponerse la zapatilla. Los tips de la Rolling Stone es ese. Es llenar el Luna Park en 2 minutos. Sí. Y nada, es eso. No, bueno, yo lo que quería decir brevemente era la idea de la novedad. O sea, si realmente fuera alguien que rompe con las estructuras, por más que tenga un discurso que diga, sí, nada, la calle o lo que sea, está todo bien. Pero el tema es que no rompe ninguna estructura, sino que lo único que hace es un tipo, es un viejo repitiendo el discurso que ya está instalado, de la misma forma que ya está instalado, sin ni siquiera cambiarlo demasiado, y diciendo las mismas cosas y generando las mismas cosas. ¿Qué es? Más consumo, el valor está ahí. Bueno, pero igual eso está bien. Yo entiendo que... Porque, siempre... porque si vos ponés a la tapa de una revista que vos suponés que es una tapa que donde se ponen solamente consagrados porque tienen que tener cierto valor artístico, ponés, no sé qué piensa la gente de la revista, la verdad, es un mundo donde no lo entiendo. Fama. Pero suponete que sea algo de eso. El tipo este cumple con todo eso como para estar ahí, o sea, no es una sorpresa que esté ahí. No, claro. Bueno, es que eso también era otra gente. O sea, por eso uno no es que... Uno no puede estar ni a favor ni en contra, porque simplemente es cómo tomás la revista, ¿no? Sí. Y uno dice, no, pero es lógico que esté ahí. Sí. Si es el que está vendiendo ahora y todo. Y es así. Sí. O sea, no ya está. Pero bueno, el punto es eso, que está todo bien, que esté ahí y todo, pero la verdad es que no es mucha novedad. No hay mucha novedad. A mí lo que me... Le pusiste una T adelante a la palabra rap. A mí no me molesta realmente el trap, ni el Duque, ni nada, porque realmente es un género y listo, y es el género del momento todo. A mí me ofende los que... Como si, aparte, como los ves siempre, se agarran de lo nuevo, del nuevo coso, para subirse y tirar mierda. O sea, justamente tira mierda a la gente que dicen que tira mierda. Y ellos están haciendo lo mismo, pero sin totalmente ningún contenido. Es decir, solamente por ser joven y exitoso. Porque el trap existía hace 5 años y yo no lo veía con la camiseta puesta del trap, como ahora que es algo que te da guita el trap. Entonces, bueno, qué sé yo. Listo. No. Es una discusión tonta, pero Pitmoon es un pama tonto, así que está bien. Sí, claro, por supuesto. Bien. ¿Pasamos música mejor? Sí. Ay, ¿con qué empezamos el programa? ¿Con qué empezamos? ¿Vos tenés algo ahí? Si vos tenés. Sí, no, vos tenés. Bueno, entonces empezamos el programa con la banda de Peta nueva, Ex Colorado. Que no lo habíamos pasado nunca acá. Es verdad. Haciendo el tema que más me gusta de su disco. Sí. Que se llama El que lo sabía todo, el tema. Sí. Y después era la versión, hablando del rock, ¿no es cierto? Rock nacional, ¿no? El rock nacional, la versión lisérgica, ¿no? Muy bien. De natural, de tango. Pues yo no le digo tanguito, le digo tango. Tango, claro, un tipo grande. Claro, tangazo. Sí. Hecha por Mal Recetado. Sí. Que a mí es una versión que... Mira, estaba dudando si pasar la versión de tanguito o y cuando puse la versión de tanguito duré 10 segundos más, claro, o menos. Empieza con el piruriruriru y es insufortable. Así que bueno, empecemos con eso en Pink Moon. Bueno. ¿Y ahora? ¿Querés pasar más música o querés...? Yo tengo mucho para hablar, ¿eh? Sí, por eso también. Yo no sé por qué perdimos tanto tiempo con, sí, con al pedo, eso. Al pedo. Bueno, está bien, es el sin, es así. No, está bien. Se pierde el tiempo con eso, muchacho, hay que ir a otro lado, ¿no es cierto? Hay digo muchacho porque entonces ahí doy una idea. Hay que escuchar los hooks, eso sí que están adelantados. Conducir un claro, de 70 minutos. Sí. Así. Sí. Es un loop. Y además. Ahí, sí, ellos te preguntan a vos, who are you? You. ¿Entendés? Claro. Who, ¿quién sos? Y vos, desde el público, vos lo que hacías era conformarte. Sí. Porque vos sos un conformista. Pará, como quiero ver, ¿qué opina? Quiero ver, ¿qué opinión tendrá Pablo Yanton del trap? Que él siempre estuvo... Él fue el precursor de lo que sale es lo mejor del mundo. Mira, opinión de Pablo Santos del trap, te la puedo adivinar ya, ¿eh? A ver, dale. Ya fue el trap. Ya, bueno, hoy sí, es verdad. Ya fue el trap. Pero no, hace 3 años yo, que... Yo, al Duki, cuando todavía no había nacido, yo ya decía que el trap en Argentina podía pegar por una cuestión de la coyuntura socioeconómica. Yo creo que el trap, Pablo dijo una vez en un libro que él escribió que no lo editó, porque este que no quiere editar sus libros, porque tiene miedo que justamente lo critiquen. Sí. En el párrafo cuarto decía que el trap se inventó en el baño de la Perla. Sí. Y sí. Y sí. Y está la placa. Ahí en el baño de la Perla. Dice, skur, skur. Bien. Bueno, Marcos, vos haces un chiste malo y yo, sí, te hago, bueno, no, te festejo, te saco una. Yo hago un chiste malo y te quedas en silencio, que es, sí, es como, sí, no, el traidor de la radio. Yo no hablo, porque yo supongo que la gente ya se está riendo, entonces no. Como se está riendo, no. Imagínate, Dolina, si Barton se queda callado. Sí. No, sos una basura. Bueno, bueno, vamos a la música. Ah, vamos a la música. Y sí, si estuvimos hablando de disco de puta como 20 horas. For many days we traveled from a distant place and time to reach a place they call the planet Earth. There was to be a celebration on the mission of the Sacred Heart. The planet Earth from way up there is beautiful and blue and floating softly through a rainbow. But when you touch down, things look different here at the mission of the Sacred Heart. And watching all the days grow by, who are you and who am I? When all the stars above lay icy fingers down on me. Sidewalk sits a mother with a baby. In a veil of tears, she sees no rainbow. And someone singing from a window in the mission of the Sacred Heart. Watching all the day. Oh, when the stars above lay icy fingers down on me. We'll be right back. mirá, esto parece a propósito, te juro que yo ya lo tenía hecho sí. de antes de. Porque el programa, todo el mundo sabe, bueno, no hace falta, pero no hay nada. El programa es espontáneo. Está llenado, está todo llenado. No, no, yo acá tengo. Hablando de Duki media hora. Ahora cuando vino el Garza, ¿fue quién fue que vino sí, una vez invitado? Que no podía creer que les. Que el sketch, entre comillas, que desde sí. el principio es ahí sí. cuando se pone... Qué genios que somos. No, no, pero somos pero muy grosos. Sí. Y somos tan grosos que pasamos. Electric Light Orchestra haciendo Mission sí. y después Aphex Twin haciendo Girlboy. Muy bien. ¿Qué programa te hace ese bloque? Muy bien. Y yo les veo algo. Sí, como ver... Yo les veo, yo me imagino a Aphex escuchando la Elo. Sí. Y en su cabeza se escucha así. Así que bueno, eso era... Bien. Cuando está fresco, viste, Aphex Twin viene bien. Yo sí. escucho, es un tipo que escucho en invierno yo. Sí, es verdad. Así que bueno. Martín. ¿Qué quieres hablar? Vamos a hacer el programa, dale. Tengo una tómbola acá para tirar. Tengo... No lo hagas larguero. No, no. Tengo... Pará. Tengo... Una serie vieja que vi, que es para comentar dos segundos nada más. Sí. Una película que vi. Sí. Y me gusta la cama, sí. Una obra de teatro. ¿Querés que vayamos al cine? Yo tengo también. Bueno, dale. Cosas. Bueno, decí. Hablamos de Calibre acá. Calibre. La película de. ¿La inglesa? De Italiana? Película ¿No inglesa. ¿Es Calibre 8? No. Es Calibre, una película inglesa. De dos amigos que se van a cazar al bosque en Escocia. No. Y suceden cosas. No. ¿Sabes qué? ¿De qué año? De este año es. Ah, no, ni en pedo. No, yo abrí una Calibre italiana, Calibre 8 se llama. No. Sí. Bueno. Bueno, Calibre es una película inglesa, como ya lo digo. Bueno, todo lo que dije recién sí, era, bueno, sí. era válido. Era el copete, sí. Pero, o sea, bueno, nada, van a cazar y... O sea, te cuento el arranque porque el arranque tiene que ver. Es uno de los protagonistas se despide de su novia que está embarazada. Sí. Me voy, entonces se va a tener un amigo con un amigo de la que era de la secundaria, no era ni siquiera de la secundaria, sino que había estado juntos no sé dónde. Pausa. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué viste eso? Porque la recomendó nuestro amigo Santi Calori en su podcast Hoy Tras Noche, que lo estuve escuchando. Voy a recomendar un podcast. No sabía que tenía un podcast. Sí, No sabía que tenía podcast. Sí, tiene varios. Pero ese Hoy Tras Noche es muy bueno. Tiene otro que es más de guionista que se pone como la película de Hitchcock, esa, claro. Pero en esta, Hoy Tras Noche, lo recomiendo. Bueno. Bien. Sí. Y ahí, en un recomendó esta película que estaba en Netflix. Dice, está en Netflix. Si ya no podía apretar un botón del control remoto. Claro, sí. Y la vi. Y se despide este de la mujer embarazada. Se junta con el amigo. Y el amigo es el clásico que es medio cualquiera. Sí. Pero que, bueno, es tipo inversor de finanzas. No sé qué. Sí. Y llegan a un pueblito... Se ponen en el hotel del pueblito y bueno, van a cazar ahí en los alrededores. Y ya ahí ya entramos en el película de género pequeño pueblo venido a menos sí. porque cerraron las fábricas que tenía sí. cerca, con mucha naturaleza, mucho verde, mucha cosa alrededor. Llegan turistas de paso. Sí, que no son... Sí, claro, que van a cazar sí. y van a la taberna, los miran mal. Donde están, se toman una cerveza, ya hay quilombo con unas minas y no sé qué, ya hay bardo ahí. Sí. Y está todo mal. Ya se empieza a sentir la tensión, que son malvenidos ahí. Sí. Y bueno, después pasan cosas. Es una película media de así como una cosa de thriller, terror, no sé si terror, thriller seguro. Sí. Y, pero... es como el argumento muy peli... 80s, así 70. Sí, tiene una cosa de esa. Pero yo la traje acá porque qué bien, cómo funcionan los guiones o las películas en donde se da esta misma idea. Que viene alguien de afuera y se mete en un quilombo de una sociedad chiquitita que ya está armada sí. y que está todo mal y que todo el tiempo está la tensión de que estos acá se los comen, ¿viste? Sí. Básicamente es esa. Que funciona en este, y acá igual hay que hacerlo bien, pues ya se hizo tantas veces. Sí, pero acá lo hacen bastante bien. Y hay un giro al final que la forma en que lo hacen que está bien. Igual, disculpa, sí. ¿No? Igual está bien. No, la película no es pretenciosa, no pretende ser justamente eso, una sí, película. Sí, sí, ah, sí, está sí bien. Que es la gracia. ¿No? Claro, es por la, eso no, digo, no, porque no. Si no, la vuelta de rosca final, no, ya no. No, vuelta de rosca, digo, tampoco la vuelta de rosca al final es tipo un malabarismo, ¿eh? Claro. Sino que es algo que viene así, viste, cuando las películas de los 70 que están contando una historia que la contaron mil millones de veces y de golpe el tipo mete algo que, claro, que bueno, es distintivo. Bueno, es un poco de eso. Pero bueno, y lo que decía es esto, qué bien que funcionan las historias de donde viene uno de afuera en un pueblo medio raro. Hmm. O el inquilino de Polanski, que más o menos es lo mismo, sí, en una casa, en un edificio medio raro. Sí. Siempre funciona. Sí. Traté de acordarme una película que sea así, que no me haya gustado y lo encontré. Claro, sí, sí, sí. Igual funciona mucho porque bueno, en Estados Unidos funciona mucho porque en realidad todos los pueblos son raros. Claro, o sea, eso entonces puede ser. Cuando vos, si vos sos de Los Ángeles o Nueva York, vas a cualquier lugar de Estados Unidos y Boston, esos lugares, sí, no, pero del sur y todo eso, sí, es así. Pero sí, es así real. Claro, sí. O digo, no es que. Claro, pero ponele, yo no estuve nunca en Estados Unidos, no me importa eso. Sí. Sin embargo, te genera, porque va más allá de la cultura, apela a la idea de la tribu enemiga, de que sí, si yo que soy azul me cruzo para el lado claro, rojo. Sí, sí, sí. Bueno, igual esa gente vive así, Marta. Sí, sí, sí, seguro. Claro, bueno. Sí. Pero me acordaba la australiana, la que le disparan al auto y llegan a. Y los agarran los del pueblo ese. Los de los autos. Los autos que comen París. Sí. Que también funcionaba así. Una microcomunidad, sí, totalmente demente. Sí, sí, sí, obvio, sí. Que hay millones de películas, pero por donde quieras. Incluso sí, eso, la masacre de Texas también es así. O sea, los tipos van para un sí lado y de repente se cruzan con lo que no hay que cruzarse. Sí, sí. Es así. Sí. Pero millones. Y sí, están buenas, sí, es verdad. Y que cuanto más normal parece el pueblo al principio, más interesante es la película, porque más la idea de lo familiar, claro, porque se me rompió la rueda del auto y voy a golpear en este castillo, que sí, mientras está lloviendo en este castillo que tiene claro el murciélago, me estoy metiendo solo ya en ese, sí, en ese sí, caso. Sí. Bueno, pero, otra, ¿cómo se llama? La de los maníacos, no sé si eran, siempre me confundo si son 10.000 maníacos, 5.000 maníacos, 10.000 eran, ¿no? Sí, porque la banda como también la era, banda es como la banda. Sí, porque la banda. Claro que la banda le haya hecho homenaje a esa peli. La cosa es que también desvían con los carteles de la ruta para pasar por el pueblo y está todo bien y de repente son caníbales, o sea, sí, pero bueno, bien, sí, por eso. Sí. Nada, un homenaje a las películas, a los guionistas que hacen ese tipo de cosas, porque me parece que sí hay ideas que siempre funcionan y hay ideas que nunca funcionan. Sí, igual es, claro, sí, bueno, bien. Marquitos, como por ejemplo las que voy a contar después en la obra de teatro. Bueno, yo vi un peliculón que recomiendo mucho, que me hizo tan bien a la vista, bien. Parallax View se llama, ¿no? Sí. Es una película de 70, es medio un clásico de las películas de paranoia de estado, digamos, paranoia, viste, así. El estado nos controla. Sí, viste que son, que están todas buenas. Y si están filmadas en el 70, mejor. Sí. Conversation, The Conversation o las de. Y las de Costa Gavras de esa época también. Claro, y es muy. Pero parece, si vos no te dices nada, parece de Peckinpah, viste, esa cosa que es. Él mete la acción de videoclub, sí, con la fineza suprema, claro, de las imágenes, que es para mí eso es ser un genio, ¿no? Sí. Porque no te quedas ni con la pretensión de mirar cómo filmo, claro, ni te quedas con el tú, chum, sí, persecución, no, claro, es toda la mezcla perfecta de eso. El director es, ¿cómo era? Pácula. Pácula. El Conde Pácula. El Conde Pácula, sí. Hizo una trilogía en realidad de estas cosas. Es muy obvio que es medio inspirado en Bobby Kennedy, porque es un senador que asesinan en la torre. ¿Viste esa torre que hay como un restaurante arriba? No sí me acuerdo. No sé si es Seattle, no sé dónde es. Sí, en Seattle hay bueno, una. Sí. Bueno, puede ser esa, pero. Bueno, no importa. Lo pero, matan. Pero el rotatorio, el que gira. Sí, sí, el rotatorio. Acá también, en Bariloche hay uno. Ah, bueno, por ahí entonces en Bariloche. por ahí es Emilio Vieira, la película, claro, te das cuenta. No, bueno, la cosa es que. Ya como lo matan, ya la toma del coso, todo es increíble. Y la película, me gusta que va, son esas películas continuas, ¿viste? No cae días y días, días, sino sí, como. Ah. O sea, hay años que pasan, pero así, tipo, 2 años después, 1 año después, claro, y de la mierda. El tipo, cada vez estás más encerrado y viendo qué pasa ese día, qué pasó, y empieza A todo lo que está alrededor se los empiezan a matar. Entonces Chabón dice, che, me van a hacer mierda. Y todo le dice, no, son casualidades. ¿Viste como, claro, como lo de Menem Jr.? Sí. Que se murió todo. Sí. Hasta el camionero que pasó se murió, pero sí, bueno, todo casualidad. Sí. Y está muy bueno. Es muy... visualmente es increíble, pero es muy, muy parecida a las películas de Peckinpah, por ejemplo, como de... ¿Cómo se llamaba esta? Western... Sí, la de los Weekend. Espías. Bueno, sí, entonces esa cosa, ¿viste? Claro. Toda medio oscura, está buenísima. Así que la recomiendo mucho. Parallax View, del 73, creo, por ahí. Bien. Y es una trilogía que la otra es... no me acuerdo cuánto, y la otra es... All the Presidents, es la otra. Bien. Así que las iré viendo de a poco. Bien. Tengo más. ¿Vos querés una ahí? ¿Para hacer uno y uno? Yo vi Fargo. Bien. Sí, te hice caso. ¿Primera temporada? Las dos que están. Hay tres en realidad, pero vi las dos que están en Netflix. ¿Ya la viste las dos? Sí. Ah, bien, te enganchaste. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, sí, tenías razón, viste, que estaba bueno. Es increíble. Yo dije, este boludo que ya viste como la noche le quemó el cerebro, pero no, tenías razón. No, está muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Y las dos están buenas, ¿eh? Sí. O sea, las dos con sus cosas. Porque la dos me gustó un poco más igual. Cuando la dos arranca, decís, tan Tarantino, decís, sí, oh, y esto va a ser un quilombo de guiño a los 70, todo, y sin embargo, es una muy buena película de gánster, que siempre, claro, que, bueno, ahí tenés otra cosa que siempre funciona. Si haces unos gánster, funciona. Sí, sí, funciona. La mafia. Sí, sí, sí. Pero una mafia diferente, eso está bueno. Mafia Finoli, me gustó. El indio, la vieja, sí, o sea, está muy bueno. Sí, sí, sí. No, sí. Muy zarpado. Está muy bien, ¿eh? Y el tema de... No voy a, te estoy haciendo señas con la mano para de no spoilear. Sí, bueno. Pero eso es una locura, me encanta. Pero eso fue la pelotudez de los Coen. Yo ya eso no me gustó. Eso no me gustó. Gustó. No, dejate, no, porque a vos te había gustado cuando estos mismos boludos de los Coen metieron lo mismo con el hombre. Sin pasado. La de blanco y negro, del peluquero que empieza a rodar la tapa del coso. Está buenísimo eso. Eso lo hace Lynch. Marca de autor. Marca de autor. Lo hace Lynch y se le baja los pantalones a todos. Sí. Lo hacen esto y bueno. Sí. No y sé, igual eso no me gustó mucho. Pero bueno, el resto. Bien. No, está muy bueno. Me... Sí, sí, sí, es muy bueno. Y hay una tercera temporada que. Yo la tengo. La empecé a ver, igual no me enganchó tanto como estas otras, pero también porque yo estoy en un momento. Sí. Porque yo quiero hablar de mí. Decías algo. No, que yo a la noche necesito ver algo tonto. Porque si veo algo intenso como Fargo, te quedas despierto hasta las 7 de la mañana, como los chalchaleros, toda esa gente de Peña. Sí. Porque te quedas manija y no puedes verlo medio con un ojo. Entonces tengo que ver boludeces de un ojo a la noche. Bien, ¿y qué ves, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ve, y mirá cómo enganchamos, somos los Beastie Boys, man. Me vi una serie que se llama El Otro Turismo, The Dark Tourist. Sí, la vi, ¿cómo vas a ver? No, es que hay que poner. Esto es así. ¿Por qué la veo? Porque a mí me encanta. Me encanta ver lugares así. Yo soy fan. A mí en YouTube, cuando me ofrece al costado los 10 lugares más. Más tenebrosos del mundo. Más desolados, cosas. Yo entro siempre. Sí. Y que está la voz. Hola, ¿cómo están, gente? Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Viste? Sí, bueno, claro, el motor de voz. ¿Eh? El motor de voz. El motor de voz, ese. Yo entro. Bien. Le cuento a la gente. El tipo es un tipo de Nueva Zelanda. Un hipster de Nueva Zelanda, del primer mundo. Hay que aclararlo, que es un tarado, básicamente es un tipo tarado de primer mundo que va alrededor del mundo a donde se hace turismo raro o donde hay cosas raras, pero el tarado, porque es un, lo quiero repetir, sí, me queda claro, va y en plan, primero a veces en medio secusen, medio chiste, no tan burdo, pero como que se ríe a veces donde está, y segundo que va con el martillo, va a juzgar. Y vos no podés ir a juzgar a una cultura diferente que vos no entendés porque sos un boludo de Nueva Zelanda. Sos un boludo de Nueva Zelanda. Pará. No sos un boludo de Boston, de Londres. Sí, igual parece tranquilamente un europeo de tan tarado que es. El tipo arranca donde va el tour de Pablo Escobar, ¿no? Sí. Y habla con Popeye, que era el sicario, y dice: yo no puedo creer que hayas hecho. Le empieza a recriminar a Popeye, que Popeye lo mató 250.000 personas, lo mira como diciendo, no te doy, si estamos en el 83, te pego un tiro. Sí. Un tarado, porque si estás ahí con el chabón, sacale jugo al tipo, no, porque el tipo obviamente se bloquea, cuando el tipo le dice eso, el tipo, no, así, yo no te voy a, porque ese funciona así, es como que vos vayas al lado de Maradona en una fiesta, el Diego, re loco, todo, vos decías, ¿por qué te drogas, Diego? Todo. Claro. Seguir en la corriente y le sacas todo. Bueno. Es un Martín Ciccioli. Es un Martín Ciccioli, exactamente. ¿No? Claro. Bueno, pero ¿qué pasa? Es hipster y se hace el vivo. ¿Viste? Es medio. ¿Viste? Como tiene que la peor combinación del mundo. Va a lugares que dicen que está prohibido y él va. Voy con la cámara oculta. Pero ¿qué pasa, Marco? Digo porque esto nos duele a nosotros los pigmunianos. Sí. Como dice Maradona. Sí. A los pigmunianos. Segundo capítulo, remera de Flying Nun, el tipo. Y yo digo, claro, es de Nueva Zelanda. Y yo digo, ¿qué? Lo que hizo la globalización. Sí. Porque antes, en los 80s, un tipo con remera de Flying Nun era un tipo inteligente. Y eso no me lo saca nadie. No había un idiota con remera de Flying Nun. Y hoy en día hay idiotas, uno ya se está acostumbrando a ver idiotas con ídolos de uno o de cosas. Así, ¿cómo puede ser? Hay idiotas que leen Carver, hay idiotas que ven Seinfeld, millones. Sí. Hay idiotas en todos los lugares que decís, no puede ser que haya idiotas ahí. Sí. Y sin embargo, aparte, capcioso. Porque el tipo está con la remera de Flying Nun, pero en la presentación del programa hay un póster de 19 en su cuarto. No hay de los Chills ni nada. O sea, bueno. No sé, un tarado. El tipo, pero ¿qué pasa? Va a lugares buenos. O sea, fue a Fukushima, la ciudad que abandonó la gente. O sea, es para verlo y olvidarse del tarado. Mute. Exacto. Fue al bosque ese. O si no, ver en YouTube los documentalitos que hay de eso. Claro. Fue al bosque donde más suicidios hay en Japón. Viste que la gente va a suicidarse. Sí. Hay un cartel que dice, pensalo, todo. Sí. Y nada, fue un montón de lugares más. Pero ya te digo, todos va con la vara. El tipo fue en un momento, esto es increíble, Marco. Fue un lugar que era una ciudad de Rusia. No sé, algo con Cana. No sé si Afganistán, no sé cuál. Patapiscán, no sé qué mierda. Los tipos, era una ciudad que nadie sabe que es media secreta, ¿no? Y los tipos la abrieron solamente para unos juegos de invierno, no sé qué cosa, y el chabón entró por prensa. Y el lugar está medio vacío porque, obviamente, cosas, pero todo era increíble. ¿Viste? Todos monumentos, edificios de emperador loco, la cara del tipo así. No, del tipo del momento que está ahora. Pero todo el tipo gastó 10 veces más que en las Olimpiadas en hacer la ciudad de Buenos Aires. Y el chabón dice, no hay gente. Al final me decepcionó. Y el de fondo hay unas cosas increíbles. Bueno, la montaña con unos arquitectura monárquica, loca. Y el tipo, así, bueno. No, esto... Idiocracia. No, es un tarado. Y el tipo, ¿qué haces ahí, imbécil? Bueno, nada. Pero bueno, eso veo a la noche. Que al final me hace mal porque yo termino puteando la tele como el noticiero. Yo como que estoy viendo Nueve Diarios, puteo al tipo y me despierto. Sí. Y digo, ahora tengo que tomar un somit, culpa tuya. Le digo al tipo. Claro. Así que bueno. Bueno, seguimos, vamos a un corte y seguimos. Dale. You like to be seen. No, ¿podés ir vos de vuelta o dale, no? Dale, sí, como quieras. Porque lo que yo traje tenía que ver con... Un bloque corte taza. Sí. Con bandas que no voy a poner Happy Bonda y Soul Dragons. Te traje Candy Skins haciendo So Easy, sí, que temazo. Y los Mac Turtles con un lado B, Lose Yourself, que es un temazo también. Bien, buenísimo. Sigamos con lo que vos tengas ahí, porque yo después del teatro quiero pasar un bloque, así que... Dale, sí. Bueno, en un momento en la semana me planteé, Marty, ya estás a punto de los 40 principales. Estoy ahí. Tenés que hacer algo en tu vida. Sí. Tenés que reflexionar sobre ciertos temas. ¿Qué estás haciendo con el alcohol cuando pasas música? Sí. ¿El dinero es un problema? Todo eso, hizo la forma de escapar a todo eso. Sí. Mirá sagas de películas, sí, que no hayan sido exitosas. Ah, bien. Que hayan sido exitosas la primera y que la gente no sabe que existen hasta 4. Bien. Y dije, lo voy a hacer. Me bajé Psicosis 2, Psicosis 3 y Psicosis 4. Bien. Y me las vi un día cada uno. Epa. Ahí volví a estar vivo de vuelta. Claro. Y aparte, Psicosis, yo digo, si vi Bates Motel, la serie, sí, y me gustó, ¿cómo no voy a ver las películas? Que seguramente los tipos se basaron en esta película. ¿Sabes que están buenísimas? O sea, no, Hitchcock, olvídate que es un genio. Sí, es trillado, pero es un genio. ¿Qué le vas a hacer? Es un genio. La verdad. ¿Y viste que el documental donde cuentan un poco cuando Es la pobre tipo, porque si tuviera Hitchcock vivo, lo primero que hace es le pega con un palo en la cabeza. Con la gallina de Monty Python. Viene que le tira la gallina. Cállate la boca, deja de analizar. Le tira la gallina arriba. Pero bueno, sacando Psicosis 1, que es terriblemente zarpada, y aparte para, como, igual sí, me gusta, porque entonces como existen las otras tres basuras, a Psicosis hay que decirle Psicosis 1. Y claro, obviamente, para mí hay que respetar. Ahí hay un triunfo de los otros, de los directores de la 2, la 3, la 4, que claro, es que mira, yo, como está Psicosis 2, la tuya Psicosis 1. Aparte, ¿qué Hitchcock pasa? Vos hiciste la primera, ¿no? Yo hice la segunda, como si fuera ya una nivelación, sí, una sí, serie. Sí, obvio, exactamente. Aparte, son tan cagones el Hollywood de ahora, sí, que fíjate que sacan, cada 3 años sacan un Spider-Man, y deben poner el Spider-Man 4, le sí, ponen, o sea, hacen hasta 2 o 3 nada más. Sí. Pero en vez de poner Spider-Man 4, ya hace Spider-Man Revolution, sí, o Black Edition, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y estos tipos, en cambio, no, loco, Psicosis 4, sí, así. Está muy bueno, recomiendo en serio, no está mal. Psicosis 2 ya es en el 80 y pico, ya 20 años después de Psicosis sí, 1. Pero ¿qué pasa? Primero te voy a aclarar algo, las 4 están Anthony Perkins. O ah, sea, ¿sí? Claro. Entonces está muy bueno eso. Cada vez más viejo. Cada vez más viejo, pero está muy bien. Cada vez más parecido a la madre. Bueno, pero es que sí, y está muy bien hecho eso. Y yo por eso odio cuando hay una vuelta. Por ejemplo, ahora se está rumoreando que vuelve Alf. Alf tiene que volver con la familia vieja. Claro. Con la familia que Willy y Coso están viejos, ya hay jubilado, que Alf sigue rompiendo las pelotas. Claro. Y que los hijos vengan de vez en cuando de visita al fin de semana. Eso tiene que ser. Porque sí, si no, ¿cuál es la gracia? Renovar el público, nada. ¿Viste? Sí. Y acá pasa un poco eso. Acá pasa como que vos lo dejás desde donde el tipo estuvo en Cana 20 años. Claro. O bueno, un instituto. Sí. Y la 2 es un slasher, porque claro, ¿por qué aprovecharon en los 80 claro, la Psicosis? Porque dijeron, che, boludo, tenemos alto slasher, dijeron sí, así, porque hablan claro, así. Claro. Tenemos alto slasher acá de historia y vamos a estar haciendo sí, un Jason nuevo, un coso sí, que no nos da el cuero. Que además ya está, Jason, ya Michael Myers, Jason, ya está. Ya copiar a la copia. Te copias, sí, igual en esa época hacían eso, pero digo, los tipos dijeron, tenemos una historia zarpada. Sí. Todo bueno, hagámoslo. Anthony Perkins estaba ahí, viste, bueno, dale. La 2, bueno, un slasher bueno. La 3, dirigida por Anthony Perkins. Upa. Dirigida. Y está muy buena, le ponen re poco puntaje en IMDb. Y está muy buena, o sea, también slasher y todo eso. Pero está muy bien, porque aparte, algo que hacían antes, porque como el tipo pasado fue mejor, por sí, eso Duke es malo. Sí. Pero digo, algo que hacían antes es que cuidaban algo de estéticamente, ¿viste? ¿Qué sé yo? Acá nos acostumbraron a que X-Men, cuando sale la película, tienen unos trajes que vos nunca los viste en el cómic. Todo claro, negro, apretado, mostrando el culo. No amarillo, vuelven a amarillo, loco. Claro. Es medio brasilero, bueno, pero era así. Sí, claro. En cambio, acá, la casa es la misma casa, el lugar es lo mismo. No es que le quisieron hacer, ¿viste? No, ¿sabes sí, qué? La casa, no es que vino un, sí, un diseñador y dijo, ¿sabes qué? La casa para modernizar con estos tiempos, sí, con, hagamos con vidrios espejados. Ah, buenísimo. ¿Entendés? No, sí, la casa es la casa. La historia es la historia, ¿entendés? Lo moderno es que eso va a ser el título del programa, la casa, la historia. Pero digo, la modernidad se daba espontáneamente, o sea, se daban las cosas 80, se daban porque eran los 80, no atraída de los pelos, ¿entendés? A la modernidad, ¿entendés? Sí. O sea, el tipo sigue teniendo la mentalidad del tipo de los 60. Nada más que, bueno, se le aparece un grupo de adolescentes en joda en el hotel porque son los 80. Claro. Bueno, la cuarta está dirigida por Mick Garris, que es el creador de Master of Horrors. Es un tipo en el terror muy, muy querido porque el tipo también era editor de Cuentos Asombrosos. Estaba metido con el séquito de Joe Dante, John Landis y todo. De hecho, actúa John Landis en la cuarta. Estaba ahí haciendo de cosas. La cuarta está muy buena porque es en una noche, cosa que amo las películas que son una noche. Top 3 rápido de Warriors, de una noche que está buena. Shadman Knight, que está muy buena Shadman Knight, a pesar de la banda de sonido que todo el mundo la recuerda por eso, pero está muy buena también. Los tipos se desvían iban a una pelea, se desvían, van por unos barrios donde no tienen que ir y quedan ahí toda la noche. Hockey noche. Bueno, After Hours, increíblemente. O sea, las películas de noche son buenas. Y es un programa de radio donde hay un psicólogo hablando de no sé qué cosa y llama a Anthony Perkins. ¿Por qué llama a Anthony Perkins? Y le dice, vos, ¿sabés qué? Anthony de acá de la colina. Vos qué sabés, vos. Claro. Yo maté no sé cuántas mujeres. Bla, bla, bla. Y empieza a contar. Y ahí empieza a ver flashback desde antes de cuando él era chico. Con la casa pintadita. Muy, muy buenos detalles. Y esto es una anécdota rápida que le cuento y termino. Cuando vino Mick Garris acá, o Mike Garris, pasa yo digo Mick porque por no Mick. Importa. Bueno, no, Mick. Puedes decirle bueno, como quieras. Bueno, cuando vino Garris, estuvo en el Buenos Aires Rojo Sangre, una de las anécdotas que contó es que cuando el chabón dirige Psicosis 4 con Anthony Perkins, y como Anthony Perkins venía a dirigir la 3, dice que fue insoportable a Anthony Perkins diciendo, yo no haría eso. Claro. Todo el tiempo porque el chabón se quedó con la leche de seguir dirigiendo Psicosis. Así que nada, eso es un coso. Están muy buenas, véanlas. Están buenas para la tarde, viéndolas como películas de slasher. Pero como la historia es tan buena, están buenas. No es que decís que mala. Así que voy a hacer... Perdón, ¿te puedo decir una cosa? Sí. ¿Vos podrías hacernos de la mejor a la peor? No. No, es que son muy parecidas, la verdad. O sea, la distinta es la 4 por eso de que el tipo llama ya... Aparte había hizo su vida, se había casado todo, y en el programa de radio empieza a contar todo como una precuela sería. Ajá. Pero no, están al mismo nivel las tres. Bien. Si bien no sé por qué la 2 le dieron, yo creo que la 2 le dieron manija porque fue la gran vuelta de Psicosis, y me imagino que en los 80 que vuelva Psicosis, de haber sido todo en plena década de slasher, todo, que vuelva Psicosis de haber sido como un hito. También había una versión de Gus Van Sant de Psicosis, que filmó cuadro por cuadro exactamente igual. Sí, por eso. Bueno, digo, no, ¿por qué lo vamos a dejar de eso lado? Eso es como qué, como los Dungeon 4, los Mix. Gus Van Sant es el Dungeon 4 de Hitchcock, pues también puede ser otro título. Bueno, ya nadie sabe quién es Gus Van Sant. Sí, pero bueno. Ahí hizo después de la del skate. No, ni idea. ¿Viste? Está ahí, pero seguramente... ¿Elephant es antes? ¿Eh? Elephant. ¿No es de él? Es de él, por eso. Elephant es la del skate. ¿La del skate? No, Paranoid Park. Paranoid Park. Es la del skate. Y Elephant es la de Cobain. No, la de Bowling for Columbine, digamos. Sí. La de los chicos eso. Bueno. Esperá. Hay más. Y hay muchas películas así. Donde uno recuerda una saga, la primera o la segunda, y hay 4 o 5. House. La casa del miedo. Exactamente. No, pero creo que ahí llega 3. Ah. Hamityville Horror, ¿cómo se llama? No sé cómo se pronuncia. La de la casa. Hamityville Horror. Sí, hay como 5 también de esas. Después, obviamente, Jason, eso hay muchas, pero todo el mundo vio todas de esas. O la mayoría, porque iban saliendo muy estratégicamente en marketing. Sí. O sea, vos viste. Chucky 3 la viste como la Chucky 1, digamos, o por ahí le tuvieron más éxito incluso. Pero yo estoy hablando de las que fueron perdiendo el éxito. Sí, las que se iban diluyendo. Porque eso, Robocop creo que hay 4. Mirá. Así que por ahí me las veo después. Mirá, está bien. Pero seguidas hay que verla, ¿eh? Bueno. Sí. Así, si veo cada poronga, iba a decir. Sí. Veo cada porquería. Es verdad. Veo cualquier serie de mierda en Netflix, dura una hora ya. Ya no dura media hora. Ponés vis a vis y el capítulo dura 58 minutos. Y es, Fargo también duraban 45 minutos. Pero es finura. Me estoy mirando 10 películas. Y sí, bueno, es así. En fin. Yo empecé a ver, ¿viste La Bruja vos? No me gustó La Bruja. Ah, porque la inflaron mucho. Momento, entonces para, no lo hablemos, porque yo empecé a verla. Pero no es mala, pero. Bien, listo. Bueno, la vez que viene la vemos. Pasemos música. No, perdón. Yo voy al teatro porque después quiero pasar música yo. Bueno, Marquitos, dale. Haceme cortina de teatro, por favor. Telón de teatro. Sí. Hola, soy Alfredo Alcón. Estoy desnudo debajo de esta capa. Y los invito a que apaguen los celulares. Que no se saquen las medias. Que por favor no coman pochoclo, porque nos distraen a nosotros, los artistas. Lo único que importa en esta tierra, la gente más egocéntrica y pedante del mundo. Soy Alfredo Alcón, bienvenidos a Teatro Pimum. Hola, buenas tardes, gracias Alfredo. De nada. Tengo en mis manos el programa de la peli de la obra de teatro llamada El Hipervínculo, prueba 7, de Matías Feldman, que se da en la Sala Martín Coronado del Centro Cultural San Martín. O sea que por primera vez en mi vida, a los 45 años, sí, después de haber pisado cemento, Di Jule, la luna, obra, Luna Park, Gran Rex, ópera y todo, por primera vez en mi vida fui al teatro en el San Martín, que es algo que creo que ya claramente ahí me dieron el título de gente de teatro. Claro, sí. Me falta ir todavía a Timbre 4. Ah. Que ya ¿cuál es ese? ¿Está en Paraná? Es uno, que está ahí en... ¿Cuál es el de Paraná? Hay uno yo en veo Palermo. En el 29 lo veo desde que soy niño. No sé. Que quedó... El andamio, creo, o algo así. No. Pero bueno, San Martín. Porque, ¿qué decía la gente de teatro cuando viene un actor que estaba haciendo de... ponele de la Bebota con Franchella en la tele. Es verdad. ¿Y qué decía la gente? No, pero es una actriz del San Martín. Hizo Hamlet en San Martín. Es una actriz del San Martín. Es como que si vos pasaste por el San Martín ya te bañan de un teflón. Es como el Colón, ¿viste? Que pobre Marisa Bani cada vez que habla de la salada de su puesto que tiene, lo linkea de alguna forma con que ella fue al Teatro Colón a bailar. Bueno. Es así. Bueno, por eso. Es más pergamino que otra cosa. Sí. Cuando aparece un actor haciendo un papel bochornoso en la televisión, la forma de lavarlo un poco es decir que fue actor del Teatro San Martín. Cosa que hoy en día debería ser al revés. Uno debería estar más orgulloso de la Bebota o Marisa Bali de su puesto en la salada que de haber salido del Colón. Y, qué sé yo, lo dirigió lo pérfido del Colón, fíjate. Claro, exactamente. En fin, entonces fui a ver El Hipervínculo, ¿no? Duración de la obra, 160 minutos. No, vos estás en con pie. Intervalo. Vos estás en pie. Yo tengo que contar lo siguiente. Yo compré las entradas sin saber cuánto duraba. Esa aclaración es la letra chiquita. Yo compré las entradas sin saber. Sin saber cuánto duraba. Cuando vi lo que duraba, estuve a punto, a punto de no ir. Claro. Y después dije, bueno, de última voy. La última butaca. No, están numeradas. No. Fila 1. ¿No te puedes acabar? Fila 1. Ahora cuento eso. Fila 1. Cuando llego, la fila 1 está al lado del coso. El acomodador me dice, no se ve nada de la fila 1. Cuando cerremos, andate para atrás. Y, por suerte, es una hora que no iba tanto público, entonces me pude ir para atrás. Si no, casi que actuaba yo también. Claro. Y ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Me quedo, pero en el intervalo me voy a la mierda. Claro. Dije, si viene muy mal, en el intervalo me voy. Pero, ¿sabes qué? Me voy a la mierda. Dije, pues ya me empiezo a... Sí. Ya estás a transformar. Con polainas y calza. Sí, me voy. Pero me voy. Me saco la ropa y me voy. Bueno. El hipervínculo. Arranca con una nenita que está... Se para en el medio del escenario y el escenario se empieza... Y de arriba del escenario una luz... Como un ovni. Sí. Y la niña que mira para arriba. Digo, vamos. Sí. Bien. Bien. Ah, o sea, si lo hacen los Coen, está todo mal. Si lo hacen en el Cerro San Martín. Bien. Qué bueno ovnis en San Martín, ¿no? Esto es re... Sí. Poltergeist. Sí. Bueno. A ver. Yo no me quiero extender demasiado. Solamente quiero decir... A ver, es algo... Vos me decís... Marcos, si vos me decís... ¿Voy a verlo o no voy a verla? Digo, sí, anda. Sí, anda. ¿Qué hago? ¿Me voy en el intervalo? Y te digo, no, ojo, porque la segunda... Yo te digo que llegues en el intervalo. Porque la segunda, la última parte es muchísimo mejor que la primera. Hmm. El tema es que son como diferentes escenas que cambian totalmente, mucha gente arriba del escenario, y cambian todo el tiempo de escena. Como si fuera que estás viendo, no sé, un capítulo del circo de Monty Python, donde pasan cosas que no tienen mucho que ver unas con otras. Claro. Porque la idea es como si fuera que vos estás viendo una navegación de internet, donde pasan un montón de... Tienes una ventana con esto, con Psicosis 2, y al lado estás viendo el video de un perrito que se quedó en la nieve, esos que ve en shows, ¿viste? Que le gusta ver perros que hacen cosas. Sí, sí, sí. ¿Viste? En su imaginación él cree que, la, no, el perro que el perro va a salvar al mundo, ¿viste? Todas esas cosas así. Ya ni siquiera ve videos, ve GIF ahora. Claro, sí, sí. Y, él le pone la voz. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces hay, como todas estas cosas, hay partes en donde está bueno y partes en donde no está bueno. Entonces, cuando hay algo que no está bueno, decís, bueno, que se termine. ¿Te acuerdas cuando veíamos Cha-Cha-Cha? Cha-Cha-Cha, eso te iba a decir. Que venían los sketches con la hija de Norman Brisky. Vos decías, ¿cuándo se va esta mina? Sí, no, o Las Locas con tu Madre están al principio. Claro. Que era claramente la mitad del programa para hacer zapping. Sí. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Pero, bueno, va. Al final de todo, más o menos, la sensación es que está todo más o menos bien. Está bien ir a verla, qué sé yo, no sé. Ahora... Sí. Y acá vengo, problemas. Te enumero problemas, que ya son problemas no solamente de esta obra, sino yo creo que es del todo el teatro. Menos el teatro de Nacho Bartolone. No, sos un dejado de chupar. No, no, en el teatro de Nacho Bartolone también están estos problemas, pero ya lo hemos hablado y yo eso lo hablo con él personalmente. Sí, sí, claro. Primer problema del teatro. Pero no sos vos el problema, pues, que te gusta el teatro. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien. Pero ¿por qué no te gusta el teatro? Qué bien, ¿cómo no? Me encanta el teatro. Me encanta el teatro. Pero por eso, lo que pasa es que, como me gusta, hay que refundar el teatro. Refundar el teatro. No, está bien. Así te lo con las manos, estás de vuelta, de vuelta te vas. Mano en garra. Sí. El punto es este. Una obra que es moderna, digamos, que es de los tiempos de ahora. Sí. Entonces se habla incluso de cosas muy de internet está hace 30 años, Marco, basta con decir que de ahora. No, internet. Por ejemplo. Se habló, había surgido esa semana lo del monstruo medieval este que dijo lo de la porcelana y lo tiraban arriba del escenario como parte del texto de la obra. Uy, qué gente ágil. ¿Vos decís que es impro? ¿Eso es impro, Marcos? Bueno, pero mirá, ¿cómo será que no era lo peor eso? Sí. No, el punto es el siguiente. Hay dos cosas que es un grave problema. El primer problema que tiene el teatro, para mi gusto. Sí, pero es tu programa, Marcos, es tu programa. Yo soy post Dubati. Pero sí, o sea, si Babich Copar en su programa dice que hay que matar gente, ¿vos por qué no puedes decir eso? Es verdad, tenés razón, eso es mi opinión. Está. Es mi humilde opinión. En mi humilde opinión, los actores, y evidentemente los directores también, porque nadie los calla, son sordos. Musicalmente no tienen ni idea de nada. Sí. Dos elementos que dan vergüenza ajenas de el hipervínculo. En un momento aparecen dos tipos vestidos como si fueran motoqueros que escuchan rock o heavy. Sí, sí, sí, sí. El típico. Algo así. Estereotipo. Tipo, poneme un estereotipo de un motoquero. Pero que es en la película de La Sole aparece Aranovsky vestido de ese prototipo. Claro, Aranovsky vestido de ese prototipo. ¿Viste? Siempre actúa de eso, Aranovsky. Sí, claro. Sí. ¿No? Y ponen de fondo esa brillante página musical que vamos a escuchar después que termine todo esto, que es Mi Rifle, Mi Pony y Yo, que cantaba Dean Martin en Río Bravo. Sí, sí, sí, obvio. Y estos dos tipos así, con una guitarra eléctrica. Sí. ¿Viste? Pero no, que justamente no querían hacer un contraste ahí o algo. Sí, falló también. Ah, está bien. O sea, cualquier, sea lo que sea que quisieran hacer, falló. Sí. Y el otro, eso dio un poco de vergüenza ajena. El tema es tan lindo que escucharlo con el sonido de ahí, fue como que yo cerré los ojos y era como que estaba Dean Martin ahí. Pero ponele que después, otra actriz que viene caracterizada como si fuera una especie de Ozzy Osbourne y que es una cagada porque era gracioso lo que la mina decía, que era como alguien que había sido curadora del MoMA y que ahora era heavy metal. Claro. No. Heavy metal. Sí. Chicos, escuchen. Heavy metal. Los Rolling. Sketch Emilio Dizzy con Changos Pasiuk. Claro. Que viene uno y dice, no, el rock pesado me cae muy pesado. El rock pesado me cae muy pesado, dijo el Chango Espacio. Esto para la gente que... Yo veo que era el Chango Espacio. Pues está muy, o sea, Maradona, Marco. O sea, eso para la... No, para la, al Chango Espacio lo veo medio amigo ahora de todos. Pero bueno, es buen tipo, Chango Espacio. Me cae bien. El rubio toca el acordeón, no puede ser malo, ¿no? Me cae bien. Eso, sí. Sí, dale, no te vuelvas loco. Sí. La señora esta... Viene haciendo un personaje que es divertido lo que dice cuando se mete por el lado del arte, pero hace como una especie de ocio, ¿me entendés? Heavy metal. Yo eso no lo perdono. Heavy metal, no. Bueno, vos, ¿no ves? No. Vos tenés que tener una silla alta. Sí. Donde como el juez niña, dice, juez no, niña, no. Y el tipo se tiene que ir de escena. Claro, no. Ahí se acabó. Pensalo, anda al cuarto a pensar, sí. Anda al camarín a pensar, sí. Y volvé. Exactamente. Bueno, eso fue. Porque vos, lo peor de todo, que vos a un actor te llegas a confundir Shakespeare con otra cosa, te dices, no, estamos hablando. O sea, te cagan a pedo si vos no entendés de teatro, digamos, sí. Cosas. Y ahora, ellos no entienden un carajo de música, no. Para poner los estereotipos. Con ya una cultura de 70 años. Basta. A ver, lo que yo entiendo del teatro, porque me ha pasado de al menos de algunas obras que fui a ver, en donde hay una apuesta, al menos justo las que fui a ver yo, en donde no, justamente la gracia es que no subestiman tanto al público. Claro. Y esta tenía esta cosa que era ya gente más joven y ya no era Spregelwood, que es como un nerd. Entonces, esto ya era diferente, que porque quería ser medio Spregelwood, pero no lo era. Y lo otro... Que... También tiene miedo que quede afuera la gente, ¿no? Porque si pones todas las cosas heavy metal, medio ocio, sí. Es para que lo entienda, sí. Todo el mundo. Está bien, sí. Por eso digo. Por eso está mal eso. Pero eso es subestimar. Obvio, exacto. Sí. Y la otra gran cosa que apareció, que es tremendo, es el fenómeno del progre facho o facho progre. No sé cómo decirlo, en qué orden. ¿Qué es? Alguien... que tiene un discurso, porque en un momento de la obra quieren hacer como un sketch de reivindicación feminista, pero hacen chistes de lesbianas como 4 o 5 veces. En un momento, otro personaje dice, bueno, igual no está mal, pero el chiste de lesbianas es como diciendo, es como el viejo chiste de puto, o sea, funciona como el viejo chiste de, che, ¿a vos se te quebró la muñeca? Sí, pero claro. che, ustedes, vos sos marcha atrás, ustedes dos, tijera, claro. ¿Entendés? Ah, lo dicen 5 veces. Upa. Una vez puede ser casualidad, no. 2 veces, no, no. Ese es un no, pero que se suspende el partido. Sí, sí. Entonces, por un lado, reproducían cierto discurso en el texto, bien facho, lo que pasa es que como ya no nos reímos de los putos, no nos reímos de las tortas, sería básicamente sí. Eso. Si fuera yo, si yo fuera un estudioso del teatro que estudió con Del Cel, diría así esto. Sí. Y después era una reivindicación feminista que estaba hecha totalmente forzada por el momento, porque si vos realmente pensás eso... ¿Por qué dejas pasar en el texto de la obra? Y insisto, yo entiendo que es una obra y todo, pero no hacían chistes sobre otras cosas, ¿entendés? Sí. Bueno, todo eso. Y hay un momento de humor casi Carlos Paz, que está bien, que es como una corte... ¿Pero el humor de piano no es medio Carlos Paz? Sí, pero justamente, solamente con eso haces humor, ¿entendés? Es como... Y además... El humor de burlarte de una relación de mira, está en serio como 4 o 5 veces. Claro. Es como que ya hiciste. No se le escapó, sí. Claro. Bueno, eso. Y después hay cosas que están bien, qué sé yo, no sé. Yo no puedo creer que vos estés recomendando una obra de teatro donde hablan de la tijereta. Sí. Donde aparece alguien de Ozzy Osbourne diciendo soy heavy metal. Sí. Vos no sos el Marcos que... No, yo no, conocí, no, vos pero, sos el Marcos. No, no, pero por ejemplo, hay momentos en donde joden mucho con la idea de el cuadro este de la lección de anatomía, ¿viste? Siempre las obras de teatro se la agarran con un cuadro. Bueno, pero en eso, toda la parte del cuadro este está buenísima. Que sale un personaje de estos y está después jodiendo. Muy eso, trillado. Marcos. Está bien, pero está bien. Estrillado, pero bien. Vos me hablaste de Psicosis 4 recién, déjame sí, que sí, no, yo, bueno. Pero yo, sí, igual iría, a Psicosis, la obra iría. Bueno, después hay... eso está bien. Hay algunos momentos que está bien. Después tiene un montón de texto, que es un sobretexto sobre la época y todo. Que esa es la parte que quieren ser medio espléjido y la verdad es que son como malos estudiantes. Pero bueno, los estudiantes. Claro, porque es como, ¿viste cuando un pibe te recita la lección de memoria? Sí. ¿Viste? Ah, sí, el sí. capitalismo en esta época, bueno, dale, sí, dale. Sí, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Eso se dice. Eso se. A ver, eso se muestra y no se dice. Exactamente. Digamos, si no, no sos Fantino. Exactamente. Bueno. Y después, básicamente es eso. Pero todas las partes en donde se ve que jugaban un poco, que era más como, si querés, improvisación, o más la parte de lo que dice alguien ya fuera de un personaje, sino más texto, más real, era en general, claro, gente que esto, que hace chiste todavía con eso. Bueno, Marquito. O se confunde el heavy metal, bueno, dice, está bien, dice está heavy bien, metal. Sí, ya sé, igual sí. Bueno, bueno, vamos a la música. Traje para este sí. momento. Bueno, nada, el tema. mi rifle, mi pony y yo de Dean Martin con Ricky Nelson. Sí. Hay un montón de versiones. Busqué una versión mejor, porque digo, debe haber una mejor. No hay ninguna mejor que la original. Claro. De hecho, el guitarrista de los New Pornographers, que mirá sí. que yo cuando vi eso digo, esta debe estar buenísima. Sí. Sacó un disco de versiones country sí, este sí. año. Malísimo. Sí, sí, hay temas. Se nota que sos de Canadá. Canadá. Se nota que sos de Canadá. Canadá, qué país de mierda, Canadá. ¿Viste? Ya que tenga, ya que en algún, se hable francés en algún lado, ya es un país de mierda. Sí, tenés un tumor ahí. No. Ahí. Y aparte, sí, siempre, viste, sin problemas, no. Sí. Y traje para maridar con mi rifle, mi pony y yo, un tema cortito. Esta es la novedad, sí. y muy lindo, de Jefferson Airplane, que justo hablamos la otra vez en el Olympic sí. Moon, que se llama Embryonic Journey, que es el viaje del embrión, una cosa media rara. Para estos tiempos, ¿no? Jugado, ¿no? Jugado. O sea que Jefferson capaz que tenía el pañuelito celeste. Sí. No, ¿por qué? Por ahí. Bueno, capaz que no, no sé. Ya está. Vaya, vos enseguida, no sé. Todo el mundo, o celeste o verde, para vos, basta. Sí. Hoy en día, hoy acá, sí. terminando Green Moon... Hay que no hay que ser tibio. Hay que ser explícito. Claro. Así que bueno, Jefferson Airplane y Dean Martin con Ricky Nelson. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow, to be roping, to be roping. No more stray, no more stray, will I see round the bend. She'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Thank you. tenemos el bloquecito de mi hermano que en este momento está trepándose con el pañuelo verde escupiendo a el diputado Olmedo. Yo con Olmedo lo respeto. Me encanta que Olmedo, con la Columbia amarilla, con la campera Columbia amarilla, es como que es como los guachiturros con Lacoste que, claro, que ya, o sea, si ves una campera Columbia amarilla, sí, ya es Olmedo. Ya está. Así que bueno, y bueno, Marquitos, vamos rápido, bueno, antes de irnos. Sí, dale. Me vi una documental de una hora en Netflix que se llama The Devil and the Father Amort, que de William Friedkin, sí, ídolo total para mí. Digo, listo, documental de exorcismo, sí, por el padre del exorcista y cosa, digo, lo veo, puse play. Terrible, una porquería. Una porquería. Yo ahí lo posteé, puse. Parece un capítulo de Chiche Hellboom. O sea. Bueno, ¿por qué la porquería? No es porquería. Es decir, dale. Chavo. ¿Imágenes borrosas? Dale. No. Pero dale. Él está cada vez más parecido a Polanski de cara. Y él está como que quiere aparecer todo el tiempo, viste, así hablando. Y unas cosas, tipo, le manipuló la voz a la mina, le están haciendo exorcismo. O sea, como hace truco medio de televisión, viste, como. Sí, y se sorprende con cosas. Nunca viví algo así. Una cosa que. Pero anda a la Iglesia Universal los domingos, claro, y es mejor, porque la Iglesia Universal ya están más allá del exorcismo. Viste, claro, viste que cada. Ahora es el arca de fuego. ¿Viste? Claro, cada mes es algo diferente. Es mucho más original que William Friedkin al final. Claro. Nada, una porquería. Eso dura una hora. El cura italiano lo van a buscar a un pueblo y el viejito, ¿viste? Una porquería. Lo único bueno que me gustó es que la última vez que lo ve, lo filma y el viejo cierra la puerta del ascensor y se va. Y, o sea, quedó poético sin querer. Claro. Pero no. Muy mala, Marquitos. O sea. Mira vos. Terrible, ¿no? Porque mira que yo soy un tipo que confío. Pero bueno, confío que. Sí, tampoco le vas a prestar guita. No, confío. Y la última película que me gustó de él es del 80 y pico. O sea, viene juntando rencor durante. Sí, 40 años. Aparte de eso, medio agarrándose. Tipo, va a la escalinata del exorcista. Yo acá filmé. Pasa un tour de eso de 7 pesos. Que. A la gorra se llama el documental. Friedkin a la gorra. Claro. Y dice: ¿ves estas escaleras acá? Las conoces, ¿no? Claro. Acá filmé de exorcista. Me dice: que hoy son de culto. O sea, él te dice todo, re agrandado. Claro. No, un tour berreta. Y dice: y aparte dice: bueno, yo. Aparte, veo que se. ¿Cómo se llama? Cuando alguien se le ve el. Porque dice, yo nunca vi un exorcismo, nada. Y es como que dice, hijo de puta, hiciste exorcista y no investigaste nada al final. Claro. Agarraste el libro, el exorcista y sacaste. Sí. Bueno, no sé, pero mala. O sea, y eso que es de una hora y cosas. Ni siquiera, no sé, yo que ustedes no la veo, para más que nada para mantener la imagen. Claro. Así que bueno, Marquito, ya estamos, ¿eh? Bueno. ¿Vos tenés alguna cosita en el tintero, algo que quieras decir? No, el otro día fui a fútbol con el heredero y. Ah, pensé que había jugado al fútbol. No. Y estaba hablando con los padres de los pibes que juegan al fútbol. Sí. Y que se calientan, gritan. ¡Corre! No, estos son tranquilos, son muy malos todos los. El heredero y los amigos son. Me encanta eso, no se entere el pobre. Son malísimos. De hecho, la otra vez llegaron. Ya. Vieron uno que jugaba muy bien. Claro. Sí, ya no es un poco. Increíble. Un poco nos reímos, ¿no? Pero con ellos, ¿no? No, lo estás diciendo en un programa de radio. Él le pone empeño. Es como, es alguien, si quisiera, podría jugar de ese jugador, no sé, que siempre obedece al técnico, entonces siempre está. Sí. Claro. Pero que nunca. Pero en realidad, Marcos, más allá de la gente que nace con algo como Messi y todo eso. Sí. Pero digo. Después lo demás es constancia. Sí. Es dejar toda tu vida por ir a entrenar todos los días hasta que, o sea, si hay cada uno jugando. Sí, en algún momento la pegás. O sea, no sé si la pegás, pero que jugás. No, la pegás en el sentido que. Yo tenía un amigo mío en la secundaria que el chabón iba todos los días a Racing a entrenarse, y obviamente después nos pasó algo, viste, que lo descartaron anímicamente, no se la bancó y listo. ¿Qué? Si él anímicamente hubiese sido un testarudo, hubiese seguido, no sé, no en Racing, pero en All Boy, por ahí jugaba. Claro. ¿Entendés? Pero nada, tenés que dejar tu vida, tenés que dejar claro. Ahí sí, la Universidad de la Calle. Sí. Bueno. Así que este. Y bueno, sí, de hecho, bueno, hablábamos de eso, de que ya está, ya no pueden jugar a nada porque ya son grandes, ¿viste? Que, claro, que sí, el deporte sí. Es como que si no empezás a los 2 meses ya está. Claro, claro. Pero no, me enteré que prometo recolectar alguna cosa para los oyentes nuestros. Esto espero que nunca escuche el programa. Fue a la secundaria con el hijo de Tuzán. Y contó. Pará. ¿Quién fue el segundo? Padre de uno de los amiguitos. Sí. Fue a la secundaria con el hijo de Tuzán. Claro, sí. Y contaba de que los cumpleaños en la casa de Tuzán eran buenísimos porque Tuzán se traía fichines de cuando iba a dar shows a Estados Unidos. No, eso. Y el show de él, claro. Padre. Y entonces yo decía que estaba bueno porque Tuzán invitaba mucho a la casa y los hipnotizaba a los pies de entrada. Y después, cuando venían a buscar a los padres, así se los llevaba. Pero bueno, me parece. ¿Qué personaje? Es increíble Tuzán, porque me dijeron eso. Digo, pará, acá tengo un universo. Tengo todavía mucho tiempo. Tengo toda la primaria para da para un documental. Para eso. Buscar cosas. Y sí. Porque las fotos personales, los videos personales de Tuzán me los cumplieron todos. Yo con eso te hago un documental de la puta madre. Aparte, el tipo de verdad que es un tipo muy viajado, que los 80 ha sido terrible. Yo creo pasa que el hijo es muy tonto. Y no sé. Como que no sé si. Viste que él. Yo soy hijo de Tuzán. Sí. Y yo te hago el museo de Tuzán. Claro, yo te hago algo así. Es nuestro. Él quiere ocupar el lugar de padre. De hecho, se hace llamar Tuzán. Entonces, eso es un problema. Vos tráemelo acá al consultorio. Capaz que viste un día lo termina teniendo. Pero él no tiene la imagen, ¿viste? Claro. Que es algo que ya no existe más tanto. No, claro. ¿No? O sea, esa cosa de. Sí. Del humo. Yo creo que Frenkel le pifió ahí, que fue con René Laván y era por el otro era lado. Era con Tuzán. Igual el de René está buenísimo. Pero no está tan bueno el documental, hay que decirlo también. Yo entiendo que le tenemos cariño a Frenkel pero. No, yo no le tengo cariño a Frenkel. Vos le tenés. No, pero digo. Vos le comentás, él te comenta y a vos. Pero él es cumple. Es un documental, yo creo, más de archivo para saber quién era el tipo que otra cosa. Lo que no tiene el documental de René Laván es que no está esa sorpresa que esperás que en el momento va a aparecer y no viene nunca. Y es un señor con que nada. Pero está bueno. Me gusta porque son imágenes de él en Tokio. Él en Tokio haciendo los trucos, todas esas cosas. Capaz que si haces un documental de Tuzán no pasa nada, pero yo supongo que. Yo te pongo acá está el sarcófago que se trajo de Egipto y que nunca lo abrimos. Claro. Yo me esperé una cosa así. Yo pongo un video de esos cumpleaños de 40 minutos, dejo el video correr. Claro. Tuzán con los niños al lado y de fondo tecnología del 80. Claro. Ya está. Sí. Otra castanilla así. Claro, está. Eso es así. Así que bueno, esto se llama viviendo las anécdotas de otros, como vampirizando anécdotas. Sí. Bueno, Marquitos, bueno, nosotros. ¿Qué? Nos vampirizan muchas cosas, Y después lo andan diciendo. Es un momento paranoico. No. Y vos te pensás que en un momento dicen, che, escuchá Pink Moon, nada. Acá la gente suena. El único que dijo eso fue justamente que pasamos, por eso lo pasamos. Exacto. ¿No? Sí. Porque. Bueno, Marquito. Espera, voy anunciando ya. Va a haber en septiembre un festival en el Hoyts de documentales de rock. O sea, que en realidad lo que hizo. Está bueno, porque viste como una vez estuvo el Inédit, que yo fui. La gente que va al Bafisi muchas veces va justamente a ver los documentales de música, nada más. Mucho público para eso. Y acá dijeron, vamos a hacer eso. Y repetir algunas de Bafisi o Mar del Plata y por ahí no pudiste ver nada. Va a estar el del chabón de Bad Brains, el de Mía, el de L7, no sé, documentales de música, que muchas veces no se consiguen los subtítulos para eso. Pero bueno, bajo ese marco vamos a estar con Carlitos, con Moon Moon Kid, presentando en vivo, en un Hoyt, eso es muy loco, ajá, el corto de Drácula que lo tenemos por primera vez bajado del fílmico original. Sí. Con la música. ¿Entero? ¿O sigue perdido? Había unos segundos nada más perdido. Y después las otras cosas que encontramos van para el documental, no para eso. Pero vamos a pasarlo por primera vez. Por primera vez no, lo pasamos ya sabes en la de la cosa. Pero con música en vivo. Y después va a seguir como media hora más de un show en vivo único. O sea, no se va a repetir, digamos. Y va a ser una locura. O sea. Telemín, cajas de ritmo, yo quiero ir, sintetizadores en el cine. Nosotros vamos a estar tocando mientras la gente está en la cola. Se va a escuchar desde adentro el quilombo. Y la gente va a entrar al cine con la cortina y va a estar oscuro. Va a estar, de los pies para que no se maten. Pero que ya vamos a estar ahí. O sea, todos queremos dar un clima así. Bien. Y va a haber hasta momentos, va a ser todo improvisado. salvo la parte de la película que ya más o menos sabemos qué es, pero va a ser una locura así, así que no sé. Bien. Nada. Eso al final va a ser, terminaste siendo Kawasaki. Un domingo, no, porque es... Kawasaki pasa de tocando con la película muda. Pero Kawasaki solamente se queda en la película muda. Y nosotros no... dura 12 minutos nada más el corto, así que tenemos que seguir. Y va a ser un domingo a la tarde. Bien. Cosa que está bueno eso. ¿Cuándo es? ¿Sabemos eso? Septiembre, no sé. Bueno. No sé. Yo voy a ir, te voy a criticar. No, cada cosita que... Anda. Va a estar bueno, en serio. Llevo la silla. Va a estar bueno porque más que nada por eso. Porque va a ser la única vez y va a ser una locura. Aparte, bien, como él tiene camioneta, voy a llevar las cosas. Claro. No es que voy a llevar la computadora y ahí disparo la base. No, voy a llevar los teclados, todo. Así que va a estar bueno. Bien. ¿Pero es que pueden probar sonido y todo eso? No, va a ser todo una locura. Vamos allá nosotros seguramente antes. O sea, llegan y enchufan, ¿no? Pero después, no, va a ser una consola y todo eso. Él va a estar con el Telemink y con la caja. Él tiene la Space Echo, que está buenísima. Entonces va a estar con la voz y eso, y ajá, yo voy con las cosas. Por ahí lleva el sampler también con alguna locura, pero bueno, se viene eso. Bien. Bueno, Marquitos, nos vamos a despedir. ¿Con qué? Con un tipo que, viste, esa gente... como pasó con Herbie Hancock, con gente que por ahí venía del jazz o del coso, que de repente flashearon muchos con el funk y con el soul y se fueron ahí. Directamente se metieron de lleno bien, ¿no? No, o sea, Herbie Hancock, la verdad que la parte funk es mejor incluso que bandas de funk que había. Pero este tipo... Tampoco es que hacer un género. No, ese género. Bueno, vos callate la boca. Vos no escuchaste en tu vida eso, así que callate. ¿Qué? Los chiripetes. Este tipo... ¡Magic Johnson! ¡Magic! ¡Qué grande! Y ahora es uno depresivo. Voy a pasar a James Mason. ¿Qué sería James Mason? Sería como una especie de George Duke. ¿Viste esos soft? Sí. Smooth soul, sí, funk. Sí. Pero este tipo lo que tenía es que metía al frente todo el tiempo como un bajo Moog, ¿no? Un bajo sintetizado. Y este tema dura 11 minutos. Y es un tema que después se hizo clásico, porque Chabón usaba, ya te digo, esos sintetizadores raros de bajo, y se hizo como después un clásico, los ampliaron y lo toman. Así que vamos con I Want Your Love, Quiero Tu Amor. Bien. De James Mason, 11 minutos de groove lento, buenísimo. Epa, esto es para escuchar de noche, ¿no? Con alguien. Obviamente, Marquito. Para hacer tijereta. Así que no, bueno, nos vemos. Por Dios, lo que estás. Este programa es terrible. Hasta la semana que viene. Bien. No. I won't.